jardín. Son los bailes de la patria mía. Nicolás, Nicolás, Nicolás, la gente te quiere ver. El baile que estás bailando es el nuevo can-can-cha. Can-can-cha, que pum-pam-pum. Can-can-cha, que pum-pam-pum. El can-can-cha de Nicolás tiene sal y su mojito. Patria mía, Nicolás, Nicolás, Nicolás, la gente te quiere ver. El baile que estás bailando es el nuevo can-can-cha. Can-can-cha, que pum-pam-pum. Can-can-cha, que pum-pam-pum. El can-can-cha de Nicolás tiene sal y su mojito.